Nosotros vamos a presentar específicamente el trabajo que ha venido haciendo la Corporación Técnica Alemana GTZ, el programa Más Renace aquí en la RAN. En principio, quiero darles todas las buenas tardes. Welcome to my brothers from the south. Welcome to the north. Good evening. Tut mi yamni, muhimi Tawananina sirpininana Balgamba, Masam Yaksigne para mis hermanos Mayagnas. En principio, la cooperación técnica alemana dentro del programa Más Renace tiene tres grandes programas. Uno, que es el tema de las políticas marco a nivel nacional, que es el componente 1. El componente 2, que ve el tema de planificación y ordenamiento territorial a nivel nacional, municipal y a nivel de los territorios indígenas, donde voy a enfocarme un poco más. Y el componente 3, que ve el tema de el fomento a las competencias empresariales. Nosotros, en mi caso, cubro el tema de planificación y ordenamiento territorial. Aquí en la RAN. Uno de los productos esperados del componente 2 o ordenamiento territorial es el tema de los instrumentos de ordenamiento territorial que se están formulando a nivel, en el caso a nivel de las regiones, a nivel del gobierno regional, a nivel de los municipios y a nivel de los territorios indígenas. Como la región es bien amplia, nosotros nos enfocamos directamente en dos territorios indígenas, Mayagna-Saunivaz y Mayagna-Sauniaz, que están dentro del núcleo de la reserva de Bosoras-Bosauaz. A nivel municipal estamos trabajando con dos municipios que están también muy de cerca a la reserva, que es Siuna y Bonanza. En el nivel regional estamos apoyando puntualmente al gobierno regional y al consejo regional en el tema siempre inmerso de la titulación y saneamiento de estos dos territorios indígenas que ya tienen su título. Otro tema que tocamos nosotros es el Sistema Nacional de Información Territorial, que aquí en la región se conoce como el SICOR, que es el sistema de información a nivel regional que está actualmente instalado en el gobierno regional. También apoyamos la asesoría a los procesos de titulación y saneamiento, como le explicaba anteriormente, en estos territorios indígenas en los cuales estamos ubicados. Y el otro trabajo que estamos desarrollando es el sistema de catastro rural. Para tanto a nivel de los municipios como Siuna y Bonanza, como también buscando un mecanismo que pueda venir a resolver el problema de la tenencia de la propiedad aquí en la región, fuera de lo que es establecido en la Ley 445. Ok, el proceso de ordenamiento territorial en la RAN, visto desde la óptica de la cooperación. En principio, a nivel nacional, nos hemos enfocado en promulgar una ley, en promocionar, elaborar y a ver si la Asamblea Nacional aprueba lo que se conoce como la Ley de Ordenamiento Territorial. Esta Ley de Ordenamiento Territorial recoge en gran medida los instrumentos que están publicados en la Ley 445 y los refuerza, tanto a nivel regional, departamental, municipal, y a nivel de los territorios indígenas. Ahorita actualmente la ley está en las tuberías de la Asamblea Nacional, ya fue dictaminada por la Comisión de Población y Desarrollo y actualmente está siendo esperado para su aprobación. Si leemos en los periódicos han salido varios comentarios sobre esta ley. Uno de los últimos comentarios es que varios municipios del Pacífico se han opuesto a un artículo dentro de la ley que mandataba a los municipios a formular sus planes de ordenamiento y desarrollo territorial municipal. Si no, caso contrario, en un periodo de 3 años después de promulgada la ley, se le van a venir bajando lo que son las transferencias que el Estado le hace a los municipios. Y bueno, lógicamente, muchos municipios reaccionaron fuertemente a este artículo y está en proceso de revisión. Aquí lo que hay varios artículos que contempla la ley sobre el tema de los territorios indígenas y las regiones autónomas. Bueno, esta ley no, como le decía anteriormente, todavía no ha sido aprobado, pero sí ya fue dictaminado. Ok, otro punto es ¿cuál es la importancia del ordenamiento territorial aquí en la región? Nosotros, en base a una consulta que hicimos a nivel regional, municipal y de los territorios indígenas, pudimos detectar que a nivel regional se está trabajando, pues se tiene un plan de desarrollo de la región que también fue apoyado con el Plan Mica Caribe 2020 y se convirtió en un plan de la costa caribe nicaragüense. Este plan de la costa caribe nicaragüense no recoge los elementos de ordenamiento territorial, mandata a de que se a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales y a los territorios indígenas elaborar dentro de su territorio planes que integren el tema de ordenamiento territorial y la gestión de riesgos. En todos los municipios existen lo que se conocen como los planes de desarrollo municipales, los PDM, pero los PDM no recogen los elementos de ordenamiento territorial ni mucho menos la gestión de riesgos. Estos planes están por separado en algunos municipios que los tienen, pero en su mayoría basan su plan de inversiones tomando en cuenta la demanda de los sectores. No toman en cuenta lo que se conocería como las potencialidades y las restricciones de su territorio. Entonces, vemos que en las políticas, tanto a nivel municipal como las políticas institucionales entran en cruce en cuanto a las potencialidades y las limitantes de un territorio. Casos podemos señalar específicamente un caso serio y que todos ya lo han presentado, es el caso del municipio de Ciuna. El municipio de Ciuna es una zona, podríamos catalogarlo como uso de suelo principalmente para el tema forestal. Pero el municipio de Ciuna se ha convertido en el municipio más ganadero de toda la RAN. Y eso se contradice con las potencialidades de uso del suelo que tiene el municipio. Producto de eso, el municipio está sufriendo varias, acontecimientos graves, como es el caso del avance de la frontera agrícola que ya pasó de Ciuna y está entrando dentro del núcleo que vamos a ver más adelante, el núcleo de Bosaguá, y está causando también la sequía de los principales fuentes hídricos que abastecen el municipio. Aquí está un poco un resumen de los territorios que existen en la RAN, ¿verdad? Con su población, su número de comunidades y el número de kilómetros que abarcan, cuadrados. Nosotros, concentrados en el territorio Mayana, Saoni Bas y Saoni As, hemos avanzado en dos temas fundamentales. Uno, cuando entramos, todavía no se había entregado el título del territorio Mayana, Saoni Bas, conocido como Siquilta. Logramos que se le entregara el título. Saoni As ya tenía su título. Después iniciamos el proceso de planificación a lo interno del territorio, que más adelante lo vamos a presentar. ¿Cómo está apoyando el programa Más Renace a la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe? La Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe tiene tres ejes fundamentales. Nosotros estamos actuando prácticamente bajo esa estrategia en los tres ejes, tanto el programa Madre Tierra como el programa de protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica. En el programa Madre Tierra estamos en el tema de la demarcación y titulación y protección de los territorios indígenas. En el tema del medio ambiente estamos en la recuperación de las áreas y suelos degradados y también en la agroforestería comunitaria. En el otro programa también estamos tratando de fortalecer lo que se conocen como los GTI o los gobiernos territoriales indígenas, que es una estructura que, como decía Marcos, son las estructuras nuevas que están saliendo en base a la ley 445. Otro estudio que ha hecho la Cooperación Técnica Alemana GTZ es el estudio satelital sobre el avance de la frontera agrícola en toda la RAN. Este es un foto del año 1987, más o menos cómo estaba la cobertura boscosa en la RAN. Posteriormente, en el año 99, ustedes ven cómo va avanzando la frontera agrícola viniendo del sector del Pacífico, y al otro lado también de Honduras, sobre el río Coco, presionando básicamente los territorios indígenas. En el 2005 el avance se da más fuerte, y como ven, en el núcleo de Usagua solo están quedando lo que se podría conocer como los territorios indígenas. Aún así, sobre esta mancha verde que aún permanecía de los territorios indígenas, vino otro fenómeno que también causó gran impacto, como fue el huracán Félix. Destrozó gran parte del territorio Mayagna Saunibás y en pequeña proporción el territorio Mayagna Saunibás. No, Saunibás fue más afectado y posteriormente Saunibás en pequeña proporción. Pero sobre el territorio que se conoce como Tasbapri, el destrozo fue fatal, pues ahí todo el bosque prácticamente se perdió. Estos fueron más o menos los efectos que dejó el huracán Félix aquí en la RAN. Esta información pues lo pueden encontrar en el internet, que está oficialmente publicado por el INAFOR. Ahora, el trabajo que hemos venido haciendo, por ejemplo, en el voy a centrarme básicamente en los dos territorios indígenas. En Saunibás hemos trabajado ya lo que se conoce como los planes de conservación y ordenamiento territorial. Eso ya está bastante avanzado y ya tenemos el primer borrador, tanto de Saunibás como Saunibás. Pero hay un tema candente en estos dos territorios, y es el tema que decía Marcos, que todavía no se ha iniciado, pero sí ya se inició, el tema del saneamiento. En Saunibás nosotros iniciamos ya el proceso de saneamiento con la coordinación de las instituciones competentes: el ejército, la policía, Marena, la CONADETI y todos los involucrados en este tema. Nosotros, en el primer diagnóstico que se hizo, el territorio de Saunibás, Siquilpa, abarca tres municipios: Jinotega, Bonanza y Sima. En el sector de Jinotega, en la primera intervención para el diagnóstico jurídico legal, se detectó en principio 35 familias de colonos. En la segunda intervención que se hizo en el sector de Sima y el sector de Bonanza, se detectaron 298 familias. Y haciendo un recorrido nuevamente por el primer territorio intervenido, se aumentaron 41 familias en un periodo de un mes. Entraron 41 familias más. Entonces, para un total de 314 familias en el territorio, solo en un territorio indígena de Saunibás, 314 familias, hablando de 1.714 personas, mayor que la población indígena. Tenemos más colonos que población indígena. Un mecanismo fundamental para este proceso: como los territorios indígenas, sus estructuras son bastante débiles, ellos venían presentando esto, como podríamos llamarlo, estas denuncias ante las autoridades locales y regionales. Pero nadie tomó carta en el asunto. Y así fue que fue incrementándose el ingreso de los colonos. Con una asesoría legal puntual a un territorio se puede lograr mucho, basándose en las leyes que existen en el país. Hay suficientes leyes en Nicaragua, simplemente es echarlas a andar y aplicarlas. con una asesoría legal que hemos intensificado en el territorio de San Nicolás, se dieron resultados positivos. Se tipificó cada familia para ver qué tipo de documento legal tenían en sus manos para estar dentro de un territorio indígena y dentro del núcleo de la reserva. Es increíble. Casi el 29% del territorio mayan Nassau Nivas ya ha sido descombrado dentro del núcleo de la reserva Bósfera Bosagua. La reserva está prácticamente dañada en su totalidad, tanto en el núcleo como en su área de amortiguamiento, no hablemos, pues eso ya desapareció. Ahora, con asesoría legal se logró justamente el día de ayer y antier, no sé si lo han leído en los periódicos, el ejército y la policía y Marena están desalojando ya las primeras familias del sector de Jinotega. O sea, entraron en la zona Waula. La zona Waula, dentro de la zonificación territorial, es la zona que ni los propios indígenas entran a cazar, ni a, no hacen ninguna actividad, es meramente de conservación por ser zonas sagradas para ellos. Y aún así, los colonos ya estaban ahí adentro descombrando el territorio. Entonces ya la decisión, creo que fue la acertada del gobierno de Nicaragua, de comenzar ya a desalojar familias de ese sector. Otro programa que es interesante exponer y donde estamos apoyando también, es un programa nuevo que viene, yo diría, es un, como un programa piloto, que viene a aprobar o a, como decimos nosotros, a ver qué capacidad tienen los gobiernos territoriales indígenas para manejar recursos. Y el programa del KFW en coordinación con el FISE de Nicaragua. Anteriormente había un programa que financiaba el FISE a través de la alcaldía, conocido como Proyectos Guiados por la Comunidad, donde los fondos venían al FISE, el FISE lo entregaba a la alcaldía y posteriormente este, en coordinación con las comunidades, elaboraban los proyectos dentro de su territorio. Ahora nosotros hemos peleado eso y hemos decidido de que los fondos van a ir directamente hacia los territorios indígenas. Los 17 territorios indígenas que existen en la RAN van a manejar recursos. Esa tabla que ustedes ven ahí es la tabla de distribución de los recursos para cada uno de los territorios. Se hizo en base a tamaño del territorio y números de población. Este programa ya ha sido aprobado, ya fue firmado por el gobierno de Nicaragua, ya firmado por el gobierno regional, dándole el visto bueno, y estamos echando a andar ya este programa. Uno de los requisitos que tienen que cumplir los territorios indígenas fundamentales es que tienen que elaborar de manera participativa sus planes estratégicos de desarrollo, porque de ahí se van a derivar los programas y proyectos que ellos consideran estratégicos para el impulso del desarrollo dentro de su territorio. Y otra modalidad es que el FISE ya no va a financiar con estos fondos proyectos sociales como hacían antes, también va a financiar proyectos ambientales y proyectos productivos. Es otra ventana que están abriendo para darle entrada a que los territorios indígenas puedan levantar sus niveles de producción. En los 17 territorios que existen en la RAN, actualmente solo dos tienen su plan de desarrollo estratégico y son los que nosotros hemos apoyado a formular: Mayan Nassau Nivas y Mayan Nassau Nivas. Ya tienen establecidas sus zonificaciones, establecidas claramente con la participación de todos del GTI, y también tienen las normas de uso ya aprobadas por el GTI. Y han priorizado también sus primeros proyectos que van a ser financiados con este programa. Este es un, más o menos, mapa de la zonificación de los territorios indígenas que existen en Arán y algunos del sur, que bueno, nosotros no estamos trabajando en el sur, pero sí aquí en Arán estamos trabajando con los dos territorios y vamos a apoyar al FISE con este nuevo programa para el impulso de la elaboración de todos los planes estratégicos en los otros 15 territorios de la RAN. Estos son la zonificación ya establecida en los dos territorios indígenas dentro del núcleo de la reserva. Esto es Mayagna-Saunías. El sector rojo fue el sector que impactó el huracán Félix. Y esa zona, ellos cambiaron la zonificación que ellos establecieron en el 95 con el apoyo de TNC. Era una zona de conservación. Pero al ser afectado por el huracán Félix, ellos lo aplicaron ahora como una zona de desarrollo, que podrían hacer algunas actividades económicas y agrícolas dentro de esa zona, porque ya los bosques están dañados y tienen que darle uso a esa zona. Pero también hay otro problema, es de la zona donde están invadiendo los colonos. Por ahí están entrando los colonos al territorio de Saunías. Entonces ellos tienen que crear mecanismos también para iniciar el proceso de saneamiento en ese sector. Esta es la mapa ya de zonificación de Saunibás, ya con todos los requerimientos técnicos de la fuente hídrica, la presencia de colonos y las diferentes áreas tanto de conservación como de uso agrícola. En cuanto a los requerimientos de fortalecimiento a los gobiernos territoriales indígenas, yo creo que la mayoría ya lo han mencionado. Pero es bueno retomar algunos que nosotros consideramos importantes. Y nosotros creemos que el tema fundamental dentro del GTI es cuanto al manejo de los recursos financieros. Hay mucha debilidad en cuanto al manejo de fondos en los gobiernos territoriales indígenas. Independientemente que ellos tienen sus estructuras establecidas, todavía la capacidad de manejar recursos crea como cierta discordancia entre las autoridades. Aquí mencionaban el tema de la transferencia de los fondos del 25% que fueron los primeros fondos que han estado manejando los territorios. Y yo, siendo aquí de la zona y conociendo bien a mis colegas, ese 25% lo retiraba el síndico del territorio. Y el síndico desaparecía con ese cheque. No llega a las comunidades. Así de sencillo, no llega. Entonces hay muchas quejas sobre el manejo de los recursos. Ahora, con este programa donde van a manejar millones de córdobas, habría que fortalecer fuertemente a los gobiernos territoriales en cuanto a los temas de administración y contabilidad financiera, para que ellos puedan rendir sus recursos una vez que se le entregan los fondos al FICE a nivel de la región. Por otro lado, ellos tienen que también capacitarse en el tema de formulación de pequeños proyectos o proyectos estratégicos de su territorio, porque en base a eso se le va a entregar los fondos. Presentando los proyectos, se le va desembolsando los fondos para la ejecución de los proyectos. Este programa es de 3 años. En 3 años el monto que ven ahí tienen que ejecutarse. Además se le asignarán fondos para su movilización y gasto administrativo. Por lo tanto, tienen que irse fortaleciendo en este sentido. Otro elemento importante que nosotros consideramos que los territorios deben manejar es el tema de las leyes especiales que existen aquí en la región. Ellos normalmente, algunos líderes manejan las leyes especiales, la 28, la 445, la ley del medio ambiente, pero en su mayoría la población como tal no lo maneja, y ahí es donde ellos tienen problemas cuando quieren reclamar sobre los derechos de posesión de su territorio por la invasión o la migración de los colonos dentro de su territorio. Entonces, en este caso, pues con asesoría puntual, que si algún organismo que está trabajando en territorio puede brindar a un territorio específico, les ayuda en gran medida a resolver este tipo de problema. Por otro lado, consideramos también de que es importante que los GTI como tal se fortalezcan en cuanto al tema de la cultura indígena. Ha habido mucha influencia de cultura externa dentro de los territorios indígenas. Había una palabra que menciona ahí ya en su exposición al final, que es la transculturalidad. aculturización. Creo que esa es la palabra en español. Pues no domino bien el español. Entonces, hemos descubierto de que la presencia de lo que nosotros llamamos desarrollo dentro de los territorios indígenas también lleva a causar grandes daños sociales a las comunidades. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto, las comunidades mayanas, históricamente ellos tenían su forma de vivir y que ha sido una de las etnias que han mantenido más fuertemente su cultura, pero aún así han sido transculturizados por la presencia. Y no me da miedo mencionarlo aquí, la historia demuestra que uno de los principales que intervinieron en transculturizar a los mayanas fue la iglesia morada. Eso cambió grandemente la cultura de los indígenas. Posteriormente la iglesia ha venido acentuándose otro tipo de presencia. Y eso lleva a que ellos también comienzan a perder esa cercanía con el medio ambiente y la naturaleza. En una comunidad mayana ya no se encuentra lo que se llaman los Ditalian. No sé si ustedes saben lo que significa un Ditalian. El Ditalian era el mago, el sacerdote máximo dentro de la comunidad, que practicaba tanto la medicina tradicional como la convocación de los espíritus ancestrales. Eso desapareció desde los años 50, 30, con la presencia de la iglesia morada, porque decía que eso era maléfico, pues. Y ellos han perdido toda esa cultura. Entonces, hay que fortalecer nuevamente eso, hay que escribir sobre recoger esas informaciones y ver de qué manera esto también se ha transmitido a las nuevas generaciones en los colegios a través de un sistema educativo, porque inclusive pueden ir a perder su lengua. Han estado usando palabras que no tienen que ver nada con la lengua mayana. Ni hablar de los misquitos, pues, porque estos ya hablan español cruzado con inglés y ya no es misquito, pues. Entonces, es importante el rescate cultural. Es importantísimo para la conservación y eso lleva a que ellos se acerquen y mantengan esa armonía con la naturaleza. Bueno, aquí hemos presentado algunos retos que consideramos que es necesario para fortalecer los territorios indígenas y fortalecer la conservación de los recursos naturales de la región. A mí, cuando tocaron el tema de la forestería comunitaria, bueno, quería dar mi opinión, pero respeto también la exposición de los otros colegas, pero el tema de la forestería comunitaria en Arran es un tema bastante delicado, bastante delicado. Hay que tratarlo con mucho cuidado, porque esto agarró un gran auge cuando, después del huracán Félix, con el tema de la madera caída. Ya tenemos 3 años de que pasó el huracán Félix y siguen hablando de madera caída. En el terreno, eso ya no existe. Eso no es cierto, pues yo anduve personalmente en la zona donde pasó el huracán Félix y esos árboles ya están regenerando, ya están verdes de nuevo. Quedaron algunos doblados y así pues como cuando pasa un huracán, pero esos árboles ya están verdes. Entonces, la forestería comunitaria que quieren impulsar se harían con árboles que estarían cortando nuevamente, no es madera caída tumbada como dicen. La madera caída tumbada ya fue extraída totalmente, ya fue extraída, o las que se perdieron, que no se pudieron extraer. A mí me sorprende cuando hablan de las cantidades de hectáreas disponibles para la madera, para la forestería comunitaria. Para serles sincero y honesto, eso no es cierto. No sé dónde sacan esos estudios, sinceramente, pero eso no es así. Hay bosques, pero son muy pocos bosques los que quedan en la RAN. La reserva de biosfera es el único bosque que aún persiste, el bosque primario en la RAN. Y, sin miedo a decirlo, creo que el 50% de la reserva del núcleo ya se fue. Quedamos con un 50% y es lo que debemos tratar de recuperar en este proceso de la conservación de los recursos naturales. Muchas gracias.